Buenas tardes, nos encontramos con Juan Manuel Linares, uno de los representantes colombianos que va a estar en el próximo Rally Dakar que se va a disputar en Sudamérica. Juan Manuel, ¿cómo le va? Ok, Juan Manuel, ¿usted cuándo sale para Argentina a empezar la disputa del rally? Ok, esta va a ser su cuarta participación. De las anteriores, ¿qué experiencias son las que más recuerda? Viendo su historial, he visto que usted ha tenido diferentes copilotos en cada una de sus participaciones. ¿Por qué se deben esos cambios? No, son inicialmente fue Camilo Perdomo, después Andrés Campuzano y ahora Frank Maldonado, copiloto francés. El tema es que cada vez vamos, digamos, mejorando. El último copiloto es un copiloto profesional. Eso hace que me exija más como piloto durante la competencia. Entonces, pues la idea es aprender y seguir mejorando, y a raíz de esto fue que se tomó la decisión. Adicionalmente, Andrés inicialmente iba a ir de copiloto de uno de los camiones del equipo, pero desafortunadamente no consiguió los recursos necesarios para que Andrés participara. En este tipo de pruebas a campo traviesa, ¿qué es lo más difícil para un automóvil y para un piloto? No, pues las altas temperaturas es uno de los factores, digamos, que hacen que la competencia sea tan difícil. Y lo otro es la duración. Son 10.000 kilómetros, es una carrera muy larga que requiere, pues, mucha inteligencia y muchas. Juan Manuel. Sí. Okay, Juan Manuel, este año va a ser la competencia más larga de las que se han disputado en Sudamérica. ¿Eso qué esfuerzo adicional genera? No, pues no hay rally fácil, no hay Dakar fácil. Entonces, pues va a ser un poco más difícil que los años anteriores. Pero estamos, pues, preparados para atender la carrera como esté. Juan Manuel, este año van 7 representantes colombianos. Esa cantidad de pilotos entre motociclismo y automovilismo, ¿a qué se debe esa cantidad de participantes nacionales? Colombiano participar en un Dakar en el 2011 y a raíz de eso, pues, se sembró una semilla que hoy en día ya está germinando y ya tenemos más representación de colombianos en diferentes categorías y esperamos siga creciendo. Entonces, pues ya se están dando cuenta los colombianos que es un evento que aquí en el país y que con el apoyo de la empresa privada, en el caso nuestro con Café de Colombia, de Nissan, DHL, Colombina, entre otros, pues podemos lograr esas metas, ¿no? En su caso particular, ¿usted cómo se ha preparado? ¿Se ha preparado en Colombia o a dónde ha tenido que ir? Por lo general hacemos dos competencias internacionales cada año en diferentes partes del mundo. Este año estamos en Alemania, en una de las rallies que se hacen en Alemania importantes, y estuvimos también en Marruecos en octubre. Estos años vamos a alguna parte del mundo a entrenar, y este año pues fue Alemania y Marruecos. El tema de la Navidad, ¿cómo ha hecho para compensarlo con su familia? No, pues Navidad con ellos, y ya el 31 estoy en Argentina organizando mis herramientas para arrancar el 2 hacia Rosario. Es un tema de sacrificio, pero pues bueno, parte de. Okay, Juan Manuel, entonces le deseamos muchísimos éxitos, esperamos verlo en la meta y muchísima suerte. Muchísimas gracias por su apoyo y ojalá así sea. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.